Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Feria Internacional del Libro Quito 2014 continúa hoy con varios eventos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 18 horas se realizará el homenaje a Miguel Donoso Pareja y a las 19 horas se presentará su libro, Cuentos Complejos. También a las 18 horas se presentarán los libros 100 veces Chávez de Art Herrera y el cine comunitario en América Latina. Este último será presentado por Alfonso Gumucio y Pocho Álvarez. Además, de 10 a 21 horas habrán presentaciones de teatro, música, talleres, proyecciones cinematográficas, videoconferencias y disertaciones. Internacionales. Buenos Aires. Hoy arranca el segundo Festival Porteño de Fado y Tango que reúne en la capital argentina a más de 50 artistas argentinos y portugueses que cultivan ambos géneros. Ambos puertos, unión e identidad, es el lema bajo el cual se realizará este festival. La organizadora de este evento, la cantante Karina Borlegui, afirmó que el festival propone juntarnos todos en esa bohemia de lo que cotidianamente crean el fado en Lisboa y el tango en Buenos Aires, según la agencia argentina de noticias TELAM. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.